El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se tomó una foto memorable junto con los participantes en el séptimo Congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea. Le acompañaron directivos del Comité Central del Partido como su vicepresidente Choi Ryong-hae y el presidente del Comité Central de la Federación General de los Sindicatos. El estimado mariscal felicitó con ardor a todos los participantes en el Congreso que dedicaron su sangre y sudor de fidelidad patriótica a la causa de la construcción de la potencia socialista, al confiar con una voluntad en el partido y continuar con firmeza las tradiciones de defensa a ultranza al Comité Central del Partido y de la Fidelidad, e hicieron activo aporte al fortalecimiento de la Unión. Y se tomó la foto memorable junto a ellos. El mariscal Kim Jong-un expresó la seguridad y esperanza de que todos los participantes en el Congreso serán núcleos y pioneros en la marcha general por la victoria definitiva de la causa revolucionaria del Chuche, guardando como tesoro perpetuo y valioso cimiento las proezas de dirección inolvidable de los grandes líderes acumuladas para la estructuración de la organización política masiva de la clase obrera, y así cumplirán con su honrosa responsabilidad y misión asumidas ante la época y la revolución.